Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Martillazos que escucharon ustedes, muchachos, era pues ahora sí que toda la armada de Barrio Gamer, que regresamos con todo el power para este 2014, empezando desde este domingo 12 de enero. Ahí estamos otra vez pisando fuerte. Literalmente. Bienvenidos sean todos a este su programa. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México. Tengo en este programa a dos de nuestros colaboradores, el trabalengua es parte del equipo, también están con nosotros. Tenemos desde Costa Rica, no sé si es paradisíaca y tropical o gélida e invernal. Isla, no, gélida e invernal no, pero sí está frito. Estamos a unos como cuánto, como a ahorita como a 22, 23 grados aquí en donde vivo. Perfecto, nosotros en México pues solemos estar abajo de 15 por estas fechas, entonces es un clima que agradeceríamos nosotros bastante. Bardi, ¿cómo sí. estás? ¿Cómo iniciaste este año? Bien, Juan, bien por hecho aquí, aprovechando las vacaciones, que créame, tú debes entender que cuando ya uno trabaja en las vacaciones, las poquitas que uno tiene se vuelven muy, muy significativas, sacarle siempre provecho. Claro, sí, totalmente. Tenemos también desde Guadalajara, Jalisco, en México, no, Zapopan, Jalisco, en México, al joven Ruba, que está aquí con nosotros. Ruba, Ruba, buenas tardes. Hello, hello, hello. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo iniciaste el año? ¿Cómo te fue? Pues bien, tranquilo, con un par de trabajitos de comisiones y eso, así que supongo que bien. Ándele, es bueno empezar el año con trabajo. Eso me da mucho gusto. Pues sí, no es mucho realmente comparado con tu hoja de rato, pero... Hey. Aunque se ha sacado algo de dinero haciendo los dibujos a la gente, así que bueno. Muy bien, Ruba. Tenemos temas aquí en este su programa para el día de hoy. Lo de siempre, ya se la saben, debates, noticias, reseñas, lanzamientos. Empezamos con el debate que no podía ser otra cosa más que nuestras expectativas como gamers y nuestras expectativas como gente que seguimos de cerca a la industria videojueguil para este 2014, con cosas como las probables nuevas tendencias, algunas consolas que se vayan que vayan despuntando, juegos que esperamos podrían salir este año, que quizá podrían ser, o los que ya están anunciados, que podrían ser los bestsellers del año, y haciendo comparaciones actualmente, ventas de consolas, como les puede ir más adelante. Empezamos, por supuesto, comentándoles, si ustedes quieren participar en estos temas, pueden hacerlo ingresando al grupo Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook o comunicándose con su servidor por el chat IRC. Estoy entrando en este momento. Ahí estaremos leyendo pues sus opiniones, sus saludos, sus cuestiones, dudas, cualquier cosa que nos quieran compartir a nosotros. Empecemos Bardi con este debate. 2014 en la industria de los videojuegos, ¿cómo te pinta para ti? Es un año bastante interesante porque es el inicio, siento ya formal, de una generación. O sea, yo sé que ya las consolas salieron el año pasado y todas las cosas, pero ya esto es como, bueno, ya, de todo el año vamos a tener ya la nueva generación, es el primer año completo de la generación. Y aquí me gusta mucho normalmente los principios de generación, porque es cuando las compañías todavía están terminando de desarrollar motores gráficos, cuando las compañías están empezando a conocer las consolas. Entonces tienden a ser un poquito más arriesgadas en las propuestas. Entonces se pueden ver en IPs nuevas, se pueden ver secuelas o continuaciones o spin-offs de sagas a las que les tenías mucho cariño y que no se han vuelto a ver, cosas así. Estoy emocionado por esa parte. Muy bien, Bardi. Es interesante lo que mencionas, el inicio formal de una generación más de consolas que nos va a traer pues mucho que hablar a nosotros en los próximos meses. Ruba, ¿cómo pinta el panorama para ti en este 2014 para la industria de los videojuegos? Pues sí, realmente como dice Bardi, va a ser un año bastante definitivo para los consolas, porque ya se lanzaron, ya tienen lo que tienen que arreglar, lo que tienen que mostrar, y pues pues tienen que sacar juegos para que definan básicamente cómo está la consola, para que te pongan el mapa, para que tengan ingresos, para que tengan el impacto que desee tener. Así que o hay juegos o no hay nada, básicamente. Exacto, y ese es uno de los puntos por los cuales pienso que 2014 puede seguir siendo un año difícil para las consolas. Vaya, es sí. El primer año formal de la octava generación. Los primeros años se ha dado siempre la tendencia de que no pasa nada, a grandes rasgos. Y no sé, no creo que sea una tendencia que vaya a cambiar pronto. Pero sin embargo, pues desde algún punto se tiene que empezar, ¿no? ¿Cuál creen que sea ustedes el punto de inicio de esta octava generación? ¿Qué nuevas tendencias ven ustedes en esta octava generación? Así como, en mi opinión, el 2013, creo yo, fue tendencia. La tendencia fueron los llamados, ¿cómo se llaman? MOBAs o MMORPGs. Como Dota, sí. Como League of Legends. Ya estaban ahí desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, pero creo fue hasta entonces, hasta este año, cuando tomaron ya relevancia e importancia a nivel internacional. Millones de televidentes en Twitch TV, finales con premios de millones de dólares. O sea, ya el 2013 es que yo creo que importante. Es que yo creo que fue el año en el que estos juegos que estás comentando ya lograron tener lo suficiente. La comunidad ha crecido tanto que ya no podía ser no puedes ignorarla. No puede ser juego de nicho. Sí, exactamente. Entonces, ya, mira, ya por ejemplo que el gobierno de los Estados Unidos los considere atletas a los jugadores profesionales, ya dice mucho de que, mira, esto ya no es 5 gatos que lo están jugando. Sí, sí, sí, correcto. ¿Cuál creen que pueda ser, no sé, algún género, alguna mecánica, alguna dinámica que puede dispararse este 2014? Yo creo 2014 puede ser un año donde el cross platform gaming puede convertirse ya en un estándar. Tenemos al PlayStation 4, tenemos al PS Vita, tenemos en algunas ocasiones juegos para PC que también aparecen para dispositivos móviles. No sé, no me acuerdo exactamente el nombre del título, pero salió un juego que te permitía de alguna manera usar el juego en la versión móvil para recolectar recompensas, premios, y pasarlo, digamos que se suben directamente a tu cuenta, y luego de esas recompensas las reclamas en el juego en PC. Más o menos. Yo sí sé cuál te estás refiriendo ahorita. Borderlands 2. Hay una aplicación para teléfonos que tú la descargas, puedes escanear códigos QR o códigos de barras, la tomas una foto y te va a decir, ok, este código representa esta arma, tiene estas características y todo, ¿deseas mandarla a tu cuenta del juego? Si le dices que sí, te parece una buena arma, la próxima vez que inicies sesión en una máquina con conexión a internet, por supuesto, te va a decir, mira, tienes esta arma, perfecto, ya la puedes seguir utilizando, va a aparecer en tu inventario. Y lo que dices es algo muy interesante, porque el crossplay siempre ha estado ahí, pero hasta ahora, hasta ahora con PlayStation 3 y Vita es cuando empezó a tener como más auge. Sony lo ha impulsado mucho, pero yo me acuerdo ya juegos que tú conectabas tu Game Boy Advance a la GameCube y ya ahí jugabas. Más que crossplay va a ser como que la época donde el cloud gaming va a tomar más fuerza. Es que es eso, yo creo que todo va más que todo por la parte de la nube. Nos estamos yendo ya muy, muy a lo digital. Y realmente, si se hace bien, no se hace algo muy abusivo para los usuarios, Me parece bien. O sea, si lo que me refiero es que si solo va a existir el cloud gaming, o sea, si solo vas a poder jugar por streaming, por así, oye, mira, no lo quiero porque quiero poder tener la copia física de mi jueguito con comprar mi edición coleccionista que me va a llegar con el juego, que con la tonterita aquí, que con la tonterita allá. Quiero todo ese tipo de cosas. Exactamente. Se me atoró. Entonces, si es solo digital, mira, no me gusta. Puedo entender, por supuesto, que juegos indies independientes, tengan que tirar solo por digital, y eso lo comprendo bastante bien. Pero los títulos grandes de peso, los que quiero jugar, sentarme horas, quiero poder tener el disco en la mano. Ahora, Sony también está apostando muy fuerte con esto cuando compró Gaikai, allá creo que fue en 2010, 2011, por ahí, una inversión millonaria, 300 y algo millones de dólares, pero ya bueno, ya lo vimos con el anuncio de PlayStation Now, estos días. Mira, sinceramente me sorprendió, por ejemplo, el hecho de que ya no vas a necesitar ni siquiera que sea que tener un dispositivo de videojuegos. Puedes un televisor con que le puedas conectar el mando por un cable USB va a ser más que suficiente para jugar para jugar estos títulos. Eso es PlayStation Now a grandes rasgos, para los que no estamos entendidos en la tecnología o en la propuesta de Sony. Ok, la propuesta de Sony es hacer streaming de videojuegos. Más o menos, imagínense Netflix, Crunchyroll, YouTube, pero de videojuegos. Ya hay sistemas así como OnLive. El problema de OnLive es que no tiene el apoyo de alguien grande detrás. Ergo, sus servidores están del asco. Exactamente. Aquí, mira, tienes a Sony detrás y Sony quiere que tú puedas jugar streameando los videojuegos en cualquier, prácticamente cualquier dispositivo. Los primeros van a ser PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Después seguirán a televisores Bravia y tabletas y smartphones. Y después, todos productos Sony. Y ya después, la última etapa incluiría a productos no de Sony. Que ya puede ser incluso, mira, desde un iPhone, desde un iPad. Y me parece dos visiones muy importantes. Como estamos contando, el cloud gaming me parece muy... Que nos guste o no es el futuro, pues. Y el hecho de que Sony dice, ok, sí, voy a empezar primero tirando para mis dispositivos, pero después en cualquier dispositivo se va a poder jugar. Esto va a ser más un servicio que otra cosa. Suena, como tú dices, suena interesante, suena bien, siempre y cuando lo 100% digital en cuanto al cloud y cross-platform gaming no sea la única opción. Vaya, tienen razón, el cross-platform gaming ha estado presente, ha estado tan presente que lo hemos usado para pasar nuestros Pokémon de los cartuchos de Game Boy Advance, sí. Los juegos de 10, en eso tienes razón. Exacto. No, y mira, también hay muchas cosas. O sea, la idea es muy bien. O sea, muy buena. Todo el mundo. No he visto a alguien que diga, ay, no, pero qué asco. Entonces, me parece muy bien todo. Hay que ver la suscripción, cómo lo va a manejar Sony, si va a ser parte de PlayStation Plus, si va a ser una suscripción adicional, cuánto va a costar esta suscripción adicional. Pero, como te digo, hay que ver. Estuve viendo videos de juegos como The Last of Us con una carga, o God of War Ascension con una carga gráfica bastante, bastante pesada, que se veían, no se veían tan, o sea, se veían tal vez como un 10% peor, de 5% peor de lo que se ve el juego físico o ejecutándolo en la consola. Pero, por ejemplo, si tú te pones a ver, bueno, si ya lo juegas en una pantalla como la del Vita, en una pantalla como una tableta, en una pantalla de un smartphone, mira, esto ni lo vas a notar. ¿Sabes para mí que es algo muy importante de la llamada generación HD? Ajá. Bloqueo de frame rate a 60 por segundo. No me... Eso. Todo ese tipo de cosas hay que verlas, porque es lo que estaban comentando. Se supone que vas a poder jugar juegos multijugador, multiplayer, en línea con este servicio. Entonces, todo eso, mantener los 60 frames por segundo, mantener, bueno, los juegos que lo tengan, mantener un jugador, un multijugador con un lag muy pequeño, hay que probar el servicio, va a haber que ver cómo son los algoritmos, la tecnología que utilizan para que eso no pase. Pero mira que ya dijeron que en las primeros tests recomiendan tener una conexión de al menos 5 megabytes por segundo. Dedicada, obviamente. Sí, ¿verdad? No, eso de que tú estás jugando, tú estás con eso y tu mamá está viendo una película en Netflix y que tu papá está descargando, no, o sea, olvídate. Tu hermano menor está viendo porno, no, ¿de qué me hablas? Sí, exactamente, o sea, ese tipo de cosas, me parece muy bien, me parece una iniciativa muy bien, pero hay que ver cómo se van a terminar de manejar, la publicidad que Sony le va a hacer, todo eso, todo ese tipo de cosas, hay que verlas. Incluso, mira, hay cosas que me gustan, por ejemplo, que tú puedes, digamos, estar jugando en tu Vita, en la casa de tu tía, asumiendo que tu tía tenga una buena conexión. Con PlayStation Now llegas a tu casa, enciendes la consola o con el televisor o lo que tienes y sigues jugando. Eso me gusta mucho. E incluso es algo parecido también a lo que Valve está viendo con el SteamOS, pero más que todo local. Que tú tengas los juegos en una máquina, puedas ejecutarlos en otra, cómodamente. Todo eso, yo siento que, bueno, nos guste o no, para esto vamos. Y los que crecimos con las cajas grandes, con los manuales grandes y gordos, ese olor a manual nuevo y leyendo y que te lo llevas al baño y te lo lees todo eso, siento que nos va a hacer mucha falta, pero bueno, hay que adaptarse a lo que viene. Exacto. Yo digo, no tengo problema siempre y cuando se ofrezca como recurso. Es muy difícil eliminar el aspecto físico de los juegos. Después de todo, eso era lo que nos atraía en primer lugar. No se puede, es muy complicado. Sí, exacto. Eso de tener la cajita ahí con tu juego nuevo, que llegas a casa todo emocionado a abrirlo. Eso es magia, Wong. Eso es magia. Ese es un sentimiento que no te quita nadie. Sí, pero volvemos a lo mismo. También, mira, por ejemplo, tú ahora que tienes tu 3DS, tal vez lo compartas conmigo, lo que yo siento con el Vita. Wong, eso de andar cargando cartuchos y que de andarme cambiando para aquí, para meter, y que para quiero ahora jugar esto, entonces ahora tengo que meter este cartucho. Eso da pereza, eso aburre. Es mejor tener una buena tarjeta de memoria y ahí meter y instalas todo lo que te dé la gana. Están locos, digo yo. Pues sí, eso sí. No. Hablamos como verdaderos apasionados de los casetitos. Ay, güey. Sí. No sé. A mí me gusta. Es que aparte que ibas a estar llevando un cassette fuera de la casa. O sea, más bien que vas a estar haciendo jugando fuera de la casa para empezar. Por eso, yo con el Vita tengo la mayoría de los juegos digitales. Solo tengo uno físico, que es el Street Fighter Cross Tekken. Y fuera de eso, todos digitales y bueno, no, por eso andar. que ahora quiero jugar algo, no, quiero cambiar. No, no, no, mira, todo, todo va digital. Ahí. Este. Ahora. Ajá. Vamos a tocar el siguiente punto, Barney, no sé. Sí. No, yo sí quería nada más que tocar algo. Este, no sé si vaya a ser en esta generación o si vaya a ser en la próxima, pero yo siento que eventualmente los cascos de realidad virtual o realidad aumentada ya van a ser una realidad en el gaming. No me gustan, no les tengo. Sí, pero no está, pero no es, se está vendiendo todavía y no es un gran boom, pues. Para lo que es ahorita sí es bastante bueno, digo, no tiene. No, pero a lo que me refiero es que no lo puedes comprar, o sea, no es que tú llegas a una tienda y dices, oh, regálame tres Oculus Rift. No, o sea, eventualmente lo van a hacer, pero el PE que tuvo al principio, lo que tiene ahorita, bastante bueno para lo que es. Sí, lo que pasa es que habrá que ver, mira, yo sinceramente no siento que tenga que tenga que ser tan inmersivos en los juegos porque ya te estás alejando del todo de la realidad. Este, que tampoco se puede hacer. Y además, este, a comprar más cachivaches, comprar más cosas. No, mira, no. Ya. No veo una mala idea, pero no es algo que me llame particularmente la atención a mí, al menos. Exacto, este. Con lo que comenta Bardi, podemos pasar a algo todavía. Pues también interesante, es un siguiente punto de 2014. Consolas que están que creen ustedes que empiecen a despuntar este 2014. La Wii U. No, ya hablando en serio, este, la Wii U. Este, no, quédate con tu risa. Yo... Me qué pego tu vida. Este, no, sinceramente, no veo un buen panorama para Wii U. Este, la consola tiene serios problemas. Este, por ejemplo, estábamos viendo aquí, estábamos comentando que en 6 semanas y media, este, PlayStation 4 alcanzó 4.2 millones de consolas vendidas. Xbox One en 5 semanas y media alcanzó 3.1 millones de consolas vendidas. Y el Wii U en más de 52 semanas apenas ha alcanzado 5.3 millones de consolas vendidas. No, la Wii U no. No, cuando salga Bayonetta 2, cuando salga Smash Brothers, ahí se va a tener las manos como loco. Womp, pero. Tenga buenas metas, pero no va a tener un buen pegue este año, quizás, así que bueno. Sí, pero no. No veo cómo te digo, no veo cómo. Que todo el mundo diga, oh Dios mío, ahora tenemos que pasarnos a Nintendo. Mira, lo que alcanzó Sony y Microsoft en. En menos de dos meses alcanzaron más de la mitad, casi dos tercios de las ventas de Wii U en todo un año. Este, y eso que no tienen absolutamente nada de juegos. Ese es el punto al que quiero llegar. Este, a ese punto, este, Nintendo, las consolas de sobremesa, este, ya son. Son de nicho, ya es para los que les gustan este tipo de juegos y punto. Ahora, las consolas portátiles de Nintendo siempre han sido un éxito y lo seguirán siendo. Sí. Este, pero mira, el Wii U la tiene difícil. Ahora, mira, este año salió este Monster Hunter. El año pasado también salió un Legend of Zelda Wind Waker HD. Salió un Super Mario. Y este año sale un Donkey Kong también y todo. Este, pero a lo que vamos es que no, ni con nombres como Monster Hunter, ni nombres como Mario, ni Zelda, terminaron de impulsar en ventas a la consola. Es el punto al que quieres llegar. Las consolas de sobremesa de Nintendo están siendo para nicho. Ahora, me llama mucho esto la atención, que PlayStation 4 y Xbox One tengan ventas tan altas sin software. Exacto. Sin juegos. Esa es la razón que comentaba. Para mí los juegos interesantes de PlayStation 4, por ejemplo, salen hasta el próximo año, igual que los de Xbox One. Sí. Titanfall es un juego que me interesa mucho llegar a jugar. Lo jugaré muy probablemente en un PC. Pero, por ejemplo, del lado de Sony, juegos como The Order, juegos como Infamous me interesan mucho y salen hasta este año. Entonces, que PlayStation 4 esté agotada en Norteamérica ahorita, en Estados Unidos, y no tenga juegos, me sorprende, pues. Pues no realmente fue el hype más que nada, pero sí. Sí, o sea. Sí, comparto lo que dices, es puro hype. Y es completamente válido, mercadotecnia. Sony Exactamente. Sí, exactamente lo que iba. Sí, y no solo eso, mira que todavía ahora llegan y anuncian esta semana que acaba de terminar, lo de PlayStation Now. Mira, tú dices, mira, Wong, son pasos acertados. Se ve que Sony se la pegó tan duro contra la pared ahora con PlayStation 3 que le ha tocado enderezar. Correcto. Ahora, del lado de como estaba comentando, ahora, del lado de las portátiles, 3DS va a seguir ahí y seguirá. Ya espero, en abril, ya lo tengo. Si todo sale planeado y no hay ningún gasto sorpresa excesivo, me compraré mi 2DS, feliz y contento. El Vita está alrededor de como un sexto de lo que ha vendido 3DS a nivel mundial. Pero el Vita ahora siento que forma parte de un ecosistema de Sony, con el PlayStation Now, con lo del el juego remoto de PlayStation 4 y los juegos que van a salir este año como Borderlands 2, como Final Fantasy X y X-2, tienen pero para mantenerse. ¿Todavía no sale? Sí. ¿Cuál? La colección de Final Fantasy X-2. ¿Ya salió? ¿No? Sí, pero en Japón nada más, no ha salido acá. Ay, Dios. Occidente. Y falta el X-3. Yes. Si se cumple lo que estaban diciendo, sí. Pero bueno, ¿Are you serious? Sí, está el escritor de. El escritor dijo que le gustaría hacer un X3 y yo, my Wong, cállate, déjalo así. No, destruyan al F3214. Sí, ya, así está bueno. Destruyanlo. No, pero sí, mira, yo siento que el Vita va a sobrevivir más que todo porque forma parte de un ecosistema. Forma parte de esto que está haciendo Sony integrando todas las plataformas. Pero si no fuera por eso, la consola estaría bien muerta, sí, exactamente. Pero sí, ahora, siento que plataformas que van a tener mucha importancia este año van a ser los dispositivos móviles. Mira que si todo se cumple, Final Fantasy Type 0 y Agito, que es la continuación, vendrían a salir en plataformas móviles. Entonces, ¿plataformas móviles te refieres a iOS y Android? Correcto. Type 0 en iOS y Android. Solamente No, Type 0 no, tal vez Type 0 no, pero Agito quizás, pero Type 0 no me pasen a joder. Es lo único bueno que tiene Fábula Nova y Sí. Y iOS y Android, por Dios. Bueno, habrá que ver este Final Fantasy XV cómo sale, pero ahorita el único bueno y rescatable que hay. Hay que ver también cómo va a ir, por ejemplo, me gusta también otra postura que están empezando a tomar Sony y Nintendo, como mira, quiero, pero que no quiero, pero que quiero, que no quiero, que son aplicaciones de sus juegos o juegos para ya dispositivos móviles como smartphone, tabletas. Por ejemplo, ya hay juegos como para The Ratchet and Clank, publicados por Sony para dispositivos móviles. Esta aplicación que te comentaba ahora de Borderlands. También, bueno, no es de Sony, pero bueno, por ahí anda. La aplicación de Nintendo del Pokédex, para ver los capítulos de la serie vieja. Todo este tipo de cosas me parece importante porque, mira, ya si quieres competir tienes que estar en todo lado y ya no puedes ser tan cerrado solamente a tus plataformas. Sí, eso es algo definitivo. Las consolas a final de cuentas son dependientes del software, muchachos. Entonces, el software que va a salir en este 2014 pinta como. Como comentábamos, es interesante porque como es inicio de generación, las compañías no tienen tanto miedo de arriesgar. Ya bueno, van a haber juegos como Halo 5, juegos como Titanfall del lado de... Ándale, el bestseller del 2014, te lo digo con todo el dolor y la pena de mi corazón de una vez, y es ese que acabas de mencionar. Sí. Te lo firmo. Te lo firmo. Por la cantidad que quieras. Titanfall va a ser el bestseller de 2014. Sí, siento que puede ser el bestseller más grande, incluso haciéndole tal vez pelea a ¿cómo se llama? A Call of Duty. Que por cierto debería anunciarse un Call of Duty pronto, ¿no? O sea, normalmente es como... Eventualmente pasará esto, estoy seguro. Sí, sí, ¿verdad? Ahorita toca. Pero bueno, Call of Duty Ghost Zombies. Ahora con un gato. Call of Duty Ghost at War. No, mira, tengo que ser justo. Estuve jugando Call of Duty con mi hermana estas vacaciones. Y es divertido. El Ghost, sí. Es divertido cuando juegas con alguien. Como todo Call of Duty. Sí, exactamente. Cuando la parte multijugador es divertida, te entretienes más si tienes a alguien a la par para molestarlo y todo. Pero a nivel de la campaña multijugador, de historia offline, no, eso sí, no hay por dónde agarrarlo. Exacto. Ahora, nada más te quería comentar del Titanfall. Hay una cosa muy importante y es que es multiplataforma. No solo va a estar, la exclusiva que compró Microsoft fue nada más para que no apareciera en plataformas PlayStation, el primer juego. Entonces, también va a estar para PC. Estoy seguro que la versión más bonita va a ser la de PC. La más con los servidores dedicados y todo. Entonces, siento que puede ayudar mucho. Pero tendrá que competir con Battlefield, tendrá que competir con Call of Duty. Entonces, habrá que ver cómo les va. Ahora, otros juegos interesantes. Bueno, Halo, mira, está la comunidad un poco dividida. Porque la comunidad de Halo se divide en más que todo en dos: los que juegan solo la historia, pues, y los también los que juegan online. Halo 4 ahorita está muerto en el online. El juego fue bien recibido, la historia bien, todo, pero el online está muerto ya, mira. ¿No? Pregunta, ya. Bardi. Y es... ¿Halo 4 está muerto mientras Reach y 3 todavía siguen teniendo jugadores? Reach, te quedo debiendo el dato, pero Halo 3 sí, yo sé que todavía los tiene ahí, está dando coletazos de que la comunidad no quiere morir. Y si a eso le sumas de boom que ha tenido Call of Duty, que ha tenido Battlefield, entonces está complicado y habrá que ver cómo les termina ir. Ahora el estudio los está haciendo Halos cada 2 años, antes era cada 3. Entonces hay que ver, porque también hay que ver para Microsoft. Halo ya es una marca anual, igual que Call of Duty, igual que FIFA. El año pasado salió un juego para Xbox Live de Halo, y para, yo creo que Windows 8 también por ahí andaba. Pero sí, siento que igual Halo es un nombre muy grande todavía y que puede vender bastante. Y todo. Otro que siento que puede vender bastante. En el panorama, fíjate, en el panorama indie, perdón la interrupción, Bardi. Yo creo que este año se lo lleva Transistor. ¿Quién? Tiene, mira, sí, porque Transistor va a salir absolutamente en todo lado. Es un juego ya de los creadores de... De Bastion. Ay, se me olvida el nombre. De Bastion, gracias. De Bastion. Sí, ya los ya tienes nombre, el estudio ya se conoce, y con un poquito de publicidad ese juego va a vender como rosquillas. Del lado de Nintendo, siento que se lo puede llevar fácilmente Smash. Ojo, si sale para este año. Ahorita solo están lanzando escenarios, están lanzando personajes que en sí nada más hay unos 3 o 4 que salieron que son nuevos, pero de Smash Bros. Yo no he visto nada, y no es porque, bueno, y Masahiro Sakurai sí es muy hermético con sus progresos, pero incluso para ser así de hermético ha mostrado muy poco, por no decir nada. Hideo Kojima es así también, y ve todo lo que ha mostrado con Metal Gear Solid 5. Sí, como otro que por cierto puede ser bestseller para este año. Sí, sale, como dices, sí. Ground Zeroes, podría, sale este año, y bueno, mira, le tengo ganas, es otro juego que le tengo ganas, pero habrá que ver por dónde tiran. Pero sí, realmente se me había olvidado el Ground Zeroes. Pero del lado de Nintendo, mira, es que del lado que no tienes un Zelda, no tienes un Mario, lo que tienes es un Donkey Kong a principio de año, que Donkey Kong no mueve ni siquiera lo que mueve un Mario. Entonces, no sé, siento que la tiene puesta. Y el único que le puede hacer un poquito de frente a Smash, siento que puede ser Bayonetta 2. ¿Va a salir este año? Sí. Bueno, se suponía que iba a salir en el 2012. Iba a ser un juego de salida de Wii U. Y bueno, mira, las alturas en las que estamos. Confiamos en Camilla, si nada, preguntamos. Ve a ver qué nos dice. Y por cierto, quiero ver la película nueva de Bayonetta. Dicen que está bastante, bastante buena. ¿Va a salir? Oye, iba a salir desde el año pasado, pero ya ves. No, salió el año pasado en Japón, pero oye, quiero verla, a ver cómo está. Y del lado de Sony tenemos tal vez Infamous. Sony no ha presentado mucho para después de junio. Dicen que tienen un montón de sorpresas y todo eso, pero mira, puedes decir lo que quieras, pero hasta que no muestres las cosas, no significa nada. Yo creo que puede ser un bestseller Destiny. Sí, Destiny puede ser otro. Destiny otro y Watch Dogs. Correcto, ese es otro que quería comentar, del lado de multiplataformas. Ahora, mucha gente que está resentida por el retraso de Watch Dogs, ya dice, no, ya no quiero el juego, lo retrasaron, me arruinaron la experiencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿En serio? Por ahí, sí. Mira que yo siento que el choque se va a estar interesante entre Titanfall y Destiny. Entonces, siento que incluso Destiny se puede llevar la ventaja porque Destiny sale en más plataformas que Titanfall. Sí. Entonces, va a estar interesante. Claro. Y siento que Watch Dogs va a ser el tipo de juego para los que buscan un Grand Theft Auto, para los que buscan este tipo de cosas. Y sí, claro, por ahí anda. Ah, bueno, claro, y por cierto, como se nos olvida, el regreso de Rayito. ¿Quién? Lightning Return. Bueno, muy a mi pesar, puede. No, o sea, puede porque en el panorama RPGero no ha salido lo último que salió para sobremesa fue Ni no Kuni el año pasado. No veo otro esfuerzo a gran escala que no sea Lightning Returns. Tienes razón. Pero es que eso es lo triste. Mira que Final Fantasy X HD ha vendido más en Vita y en PlayStation 3 que por de lejos lo que ha vendido Lightning Returns. O sea, no, Final Fantasy X está vendiendo, pero como pan caliente en Japón, y Lightning Returns lo están comprando 5 gatos. ¿Cuál juego dices que se está vendiendo fuerte? El remake de en HD de Final Fantasy X. Oh, ya. Ahora, hay una división, he estado viendo reviews de la versión japonesa, y está realmente todo muy disparejo. He visto 9, he visto 8, he visto 4, he visto 5. Mira, siento que es un poco. Es que es poco objetivo. Por ejemplo, tal vez catalogar la historia cuando no tienes idea de japonés. Pero. Y bueno, y todas las instrucciones y todo el juego está en japonés. Habrá que ver si esta gente que le está poniendo malas notas es porque de verdad se las merecen o porque, no sé, no entendieron instrucciones o cosas así por el estilo. Por ejemplo, la gente esta de IGN estaba haciendo un comentario de Final Fantasy XIII, Lightning Return. Y como hasta el séptimo video se dieron cuenta de algo que explicaban como en los dos primeros minutos del juego. Entonces, es muy, muy, muy subjetivo. Yo probé la demo, me gustó, o sea, no me disgustó, pero el sistema de combate me parece dinámico, fluido, pero no lo veo. No entendí ni jota de la historia porque la demo es en japonés y habrá que ver la historia en general y todo, pero hasta que no salga y no veamos los reviews aquí, vamos a saber si bien la nota, pero no le tengo fe a que sea un bestseller este año. Ok. Ven, es que sí, ciertamente está. Depende mucho, pues. Y ya sabes, y bueno, tú más que nadie sabes cómo le fue a Final Fantasy XIII, ya lo que piensa y cree la comunidad de la subsaga 3, entonces la tiene muy complicada el juego, por más bueno que sea. Sí. Total y completamente. Bueno, muchachos, les parece que vamos cerrando el debate. Agradeciéndoles, por supuesto, sus opiniones. Chicos, ustedes, si quieren opinar, también háganoslo saber. Aquí el buen Pochi, al cual envío un saludo, nos comenta que en cuanto a Final Fantasy, el chingón va a ser el 15. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y Pochi piensa que el gaming en PC es la mejor opción para la consola por todas las por todas las funcionalidades que ha salido últimamente. Yo estoy en parcial desacuerdo, pero por cuestiones completamente subjetivas. La primera de ellas es que para mí un cartucho, bueno, lo hablamos al principio, cartucho físico es magia. No se compara conseguir un juego en digital a eso. Y número dos, al estar comprándote una consola de sobremesa, estás comprándote una consola que está garantizado que te va a soportar todos y cada uno de los juegos que salgan para ella. En PC no. En PC te tienes que estar actualizando constantemente, porque al año y medio, a los dos, tu equipo se vuelve obsoleto. Eso es una cosa muy importante que no me gusta de PC. Y mi cuestión ya más subjetiva, pues juegos de peleas. Yo nada más utilizo la funcionalidad online para juegos de peleas, y ahorita, más allá de Skullgirls Anchor, PC no tiene un juego de peleas con funcionalidad online que sea destacable. No sé ustedes. Sí, pero como dices, es cuestión de gustos. Alguien que está muy en los MOBAs, alguien que está muy en los en los MMORPGs, pues la cosa cambia, pues ahí ya. Claro. Sí, eso también es muy subjetivo. Ahora, si bien es cierto, mira que hay que ver también que otra cosa que yo creo es que ya del todo van a morir, incluso Final Fantasy 14 y Elder Scrolls Online van a ser los últimos MMOs que requieran una suscripción mensual. Ya ahí van a morir. No lo veo, me imagino que esto pueda seguir, ya la gente no le gusta, no está dispuesta a pagar por este tipo de cosas, entonces, no. Exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo, y eso es bueno. Ahora bien, nos vamos, nos vamos pues a la siguiente sección. Muchas gracias a Pochi por opinar. Todos ustedes sigan con nosotros. Recuerden, pueden unirse al grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. Pueden contactarme por el chat IRC. Estoy como Sander Nexus. Ahí pueden hacerme llegar todos sus saludos, sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que estamos hablando. Vámonos a las Gamer News de estas semanas en las que hemos estado ausentes, para tocarlas de manera minuciosa y delicada a continuación. Vámonos a un pequeño break y regresamos. No se les olvide, estamos en Barrio Gamer, solo por la única, la más chingona, radio, todo el mundial. Y nada más, regresamos. Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas Blaze y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Entonces a la sección de noticias, muchachos, tenemos por ahí 4 noticias un poquito interesantes. Ya hay una persona contactándonos en el chat IRC, MstManiac, que también se escucha frecuente del barrio. Muchas gracias por la sintonía, un saludo. Nos comenta, aquí está oyendo el primer barrio gamer del año. Muchas gracias por la sintonía y tu preferencia. Nos vamos a la sección de noticias, Gamer News, NotiGamer. NotiGamer sonaba más chido. Bueno, no, suena bien. No. Suena bien chicanote. Boring. Ay, sí. Noticias número 1. Metal Gear Rising salió para PC en esta semana que acaba de pasar. Ya estuvo como alrededor de 4 semanas, si no estoy, no, 1, 2, alrededor de 3 semanas. 1, 2, total, estuvo semana, las últimas semanas de diciembre, la primera de enero, con un descuento que te traía, pues básicamente todo el, que te traía además todo el DLC, contenido descargable. Dato curioso es que Metal Gear Rising Revengeance se convirtió en el primer, bueno, no en el primero, pero el caso más sonado de bloqueo de regalo por países y regiones. Esto es una funcionalidad que Steam, digamos, de alguna manera liberó, desbloqueó para que todos los desarrolladores lo puedan manejar a su gusto. Tú encuentras un juego bonito, sabroso, coquetón, que le quieras regalar a algún amigo tuyo por Steam, primero tienes que verificar su disponibilidad. De lo contrario, no podrás hacerlo. Sí, o sea, por ejemplo, esto para cabe aclarar que es más que todo en regiones grandes, por ejemplo, América, Europa, Asia, así, pues, no, si... Si tu amigo vive en El Salvador y tú vives en Panamá, pues muy probablemente no haya ningún problema. Muy, muy complicado que haya un problema ahí. Pero si ya, digamos, él vive en Europa, si ya vive en otra región grande, mira, ahí sí es muy probable que si ya vayas a tener un... Hay alguna cosilla, un problemilla por ahí. Ajá. Específicamente hablando de Metal Gear Rising Revengeance, No se puede regalar en países como Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela. Entonces, las regiones, vaya, no me parece que sean tan grandes, o que las puedan manejar tan grandes, que las quieran manejar más bien los desarrolladores tan grandes. Eso me parece una canallada. Sinceramente, honestamente, entiendo el enfoque de negocios, pero vamos, siguen tratando al consumidor como una persona a la cual le están haciendo un favor. Y eso no me parece. O sea, el consumidor está está pagando. Está pagando, mira, por su servicio de por su producto de software. O sea, no me parece que traten a los consumidores así. Primero, a los desarrolladores por ponerse así de rejegos, y en segunda, Valve por doblar las manitas. O sea, chingado, tienes una plataforma con cuántos millones de usuarios. Me vas a decir que no 65. Tienes, no estás en la posición, no tienes el poder de decirles que no a los desarrolladores. No me vengan a joder. Sí. Sinceramente comparto lo que tú dices, porque Valve, con una plataforma con 65 millones de usuarios activos, pues muy, muy, muy difícil que doble el brazo. No difícil, sino extraño que doble el brazo a torcer así. Exactamente. No sé ustedes qué quieran. Que quieran, puedan mencionar al respecto. De mi parte, mi total desacuerdo. Gabe Newell, tachezote, me decepciona usted, hombre. Pero bueno. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? Ruba, Bardi. No, yo creo que ya lo comentaste bastante, bastante bien. Sí. Se tache, que no manche. Fin. Exacto. Entonces ya saben, muchachos, si van a regalar algún juego por Steam, les sugerimos que encarecidamente que primero vean la disponibilidad de regiones y países a los cuales no se puede enviar, para que luego no les salgan ahí con malas y desagradables noticias. Hablando, por supuesto, todavía de Valve, tenemos también ya más informes sobre las Steam. ¿Cómo se llaman? ¿Steam Boxes o Steam Machines? No, Steam Machines. Steam Machines. Steam Machines, Bardi. ¿Cuáles son esas noticias que tenemos a continuación? Aprovechando el CES, en el mismo lugar donde se anunció el PlayStation Now. Es un evento grande en Las Vegas de tecnología. Gabe Newell personalmente dio a conocer las Steam Machines. Steam Machines son máquinas dedicadas propia y exclusivamente, bueno, dedicadas en teoría a enfocarse al gaming. Va a ser igual que un PC normal, común y corriente. Tú vas a tener tu escritorio, vas a poder utilizarlo si quieres solo para ver Facebook, Twitter y videitos en YouTube, si así lo deseas. Se supone que están construidas y pensadas para soportar gaming. Se anunciaron, creo que fueron 13, 14 máquinas. Y rondan desde los $500 hasta los $6,000. Entonces, hay una Alienware, hay otras marcas un poquito ya más. Que los metiditos en el mundo del PC pueden hacer un poquito idea de cómo están. Normalmente andan rondando, son máquinas que a nivel de hardware, de potencia técnica, pueden ser iguales o mayores a las de las PlayStation, PlayStation 4 o Xbox One. Pero hay una cosa aquí que no sé. Mira, lo que tú comentabas, Valve ya no es un estudio ahí que hace juegos. Ya es una compañía grande, fuerte y toda. Y el hecho de que ellos digan que ellos no están interesados en desarrollar hardware, en desarrollar estos Steam Machines, para mí, o sea, yo como lo interpreto, es que no tienen la suficiente confianza en los Steam Machines. ¿A qué se debería? No sé, que puede ser que la gente, así como sistema para jugar videojuegos, consola, PlayStation 4, Xbox, Nintendo. Siento que lo ven como muy riesgoso y prefieren decir que gente de afuera, desarrolla las Steam Machines y ellos le dan el visto bueno a las mismas. Pero volvemos a lo mismo, no lo veo bien. Pues siento que para mí es algo como están mostrando desconfianza, porque ellos perfectamente, si tuvieran confianza en esto, se podrían meter ellos haciéndolas. Entonces es un poco, al menos es lo que yo interpreto. Podría estar equivocado y ojalá que esté equivocado, pero siento que ellos no tienen mucha confianza ahorita en las Steam Machines. Le pega de manera negativa a Valve, eso es cierto. No sé, yo tendría confianza por lo abierto de su ecosistema y lo dedicado, más abierto. Y hablábamos hace ratito de las pinches banderitas, del regalo de juegos por regiones. Ay, Valve. Bueno, es que es que, o sea, Valve da confianza, es una compañía que da confianza. El problema es que te llegan y te dicen, ¿por qué no hacen? Les preguntan, ¿por qué no están interesados ustedes en hacer sus propias Steam Machines y venderlas? O sea, la haces toda, o sea, hardware y software de una vez. Es que no queremos, no estamos interesados. Pero ¿por qué no están interesados? O sea, no sé. O sea, siento que para mí es como, ese no estamos interesados, es más bien no le tenemos confianza mucho. Y ahora, que las máquinas están bastante bien, pues sí. O sea, yo sería tener cualquiera de esas máquinas, pero como te digo, ahorita no sé, siento que para mí es una señal de desconfianza, no sé. Exacto. Bueno, pues esperemos que recapaciten. Después de todo, estas máquinas, la premisa es que están hechas para poner el gaming como la prioridad. Vaya. Una máquina como una Steam Machines que, digamos, me otorgue las mismas o más bondades en sus frameworks y en sus plataformas como un Xbox One o un PlayStation 4, la verdad, iría bastante, bastante, bastante bien. Sin limitar a los desarrolladores, más bien todo lo contrario. Eso sería lo ideal. Sí, pues sí. Puedo decir que no. Exacto. Muchachos, en programas anteriores tratábamos, y con anteriores me refiero a cuando éramos un podcast indie. ¡Ay, güey! Un podcast que indie. Que nos diga dónde es eso. Exacto, quienes han estado con nosotros hasta entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Los amamos, los adoramos a todos esos fieles seguidores. En uno de nuestros podcasts de aquellos ayeres, muy bonitos ayeres, estamos en el proyecto, todo bonito, todo chingón. Ok. Mencionamos una demanda a Microsoft de parte de Motorola, ¿no? Por una patente. A pesar de tratarse de Microsoft, dijimos y lo dejamos bien en claro. Ojalá a Microsoft le vaya bien, porque este tipo de demandas no son buenas para la industria en general. ¿Y qué creen que ocurrió ahora? Nintendo está enfrentando dos demandas por una por infracción de patentes, la otra Bardi, no sé si sea también por lo mismo. Sí, la otra también era por infracción de patentes. Ok, dos demandas por infracción de patentes. Primero por el videojuego Wii Fit y la otra por la cámara en tres dimensiones de su consola portátil 3DS. Bardi, ay, ¿qué me puedes decir de la demanda por infracción de patentes sobre Wii Fit? Bueno, esa demanda Nintendo la ganó el año pasado. La compañía a la que demandó a Nintendo, pues, apeló y todo. Porque debido a que ganó Nintendo, solicitaron que los costes del juicio y todo los cubriera esta otra compañía que ni de lejos podía cubrirlos. Entonces quebró la compañía. Y en una venta pública de bienes, pues estos días, Nintendo se dejó todas las patentes de la compañía. Y me parece muy gracioso, porque ya ahora no hay. Nintendo está totalmente cubierto de ese lado, ya dueña de todas las patentes de la compañía, ya nadie le puede decir nada. Entonces, me hizo mucha gracia cómo terminaron las cosas. Al menos con esta en particular. Exacto. Con respecto a la otra demanda, bueno, una de las personas, vaya, de los impulsores de las cámaras en tercera dimensión, está demandando a Nintendo por la infracción de patentes. Un juez en Estados Unidos lo declaró vencedor. Ahora Nintendo tiene que dar el 10% de la venta de cada consola como pago por la infracción de la misma. El detalle aquí es que este señor, no tengo ahorita el nombre, lo voy a, y no lo puedo buscar en este momento, ¿verdad? Porque en una de esas no quiero que se nos caiga el changarro aquí, ya que llegué a experimentar un poquito de lentito de hace rato, pero hasta donde estoy informado, este señor no ha hecho nada por más de 10 años, más allá de ayudar en la creación de una cámara tercera dimensión. Digan ustedes, ¿les parece justo que una persona viva por 10 años con algo que hizo en, no sé, en 10 meses? Mira, ¿qué te puedo decir? Así es el sistema de patentes de Estados Unidos. No, pues no hay gran cosa que hacer. El sistema de patentes, en mi opinión, ataca, vulnera fuertemente la innovación, porque utilizas lo que ya tienes para crear algo nuevo. Pero si ese algo que ya está, para utilizarlo le tienes que andar pagando a todo mundo, ¿dónde queda lo nuevo? O sea, es el problema. El problema es que el sistema de patentes de Estados Unidos no es el mejor sistema de patentes. Pero ya ha pasado antes, que la gente se aprovecha de estos sistemas y todo. O sea, para que alguien tenga una idea, según el sistema de patentes de Estados Unidos, si tú algún día llegaste y digamos que estamos hablando de 1950, ¿verdad? Si tú en 1950 llegaste y dijiste, yo creo que se puede llegar a la luna en algún medio de transporte, y patentas la idea, podrías demandar al gobierno de Estados Unidos por hacerlos, por hacerlo posible. Sí, exactamente. Oye, la idea es mía. Sí, exactamente. Y luego dicen que la mala persona aquí soy yo, ¿eh? Aunque al menos yo no demando gente por... No demando, digo, yo no hago gente que no sube el camión, por pura racha mala. Sí. Pero, ese es el sistema de Estados Unidos, entonces es muy... Y es el pleito que tienen, que tú ves, por ejemplo, tú ves el lunes en el periódico, Samsung demanda a Apple por infracción de patentes. Y el viernes de esa misma semana es Apple demanda a Samsung por infracción de patentes. O sea, ese sí, es muy, muy complicado, y la gente, las compañías se demandan entre ellas. Es muy, muy, muy difícil. Hay que tocar con pinzas siempre estas cosas de patentes en Estados Unidos. Sí. Ahora bien, así como le pasó a Microsoft con Motorola, ¿tú cuál crees que sea la respuesta de Nintendo? Obviamente van a apelar, pero ¿qué crees que hagan? ¿Que lleguen a un acuerdo fuera de la corte? ¿Que contrademanden? Depende. ¿Cómo ves? Depende de lo que realmente haya pasado. Si realmente no son culpables, van a apelar y reapelar y requete reapelar, y que se les va a decir a la mamá de la persona que los demandó para que lo haga entrar en razón. O sea, va a hacer lo que haga falta. Si realmente son culpables, muy probablemente intenten llegar a un arreglo de pago. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que yo pensaba, pero ay. No sé. Nos vamos con una cuarta noticia. Una controversia que se ha causado por la clasificación del videojuego Metal Gear Solid 5. ¿Estamos hablando de Ground Zeroes o Phantom Pain? Phantom Pain. Phantom Pain. Phantom Pain, gracias. Por cierto, ¿no se sabe si va a salir este año también? No se sabe. El que sale ahorita por ahí de... Es Zeroes. Ground Zeroes. Sí, pero el otro, mira, está muy calladito. Kojima dijo que Phantom Pain es 1000 veces más grande que Ground Zeroes, entonces me imagino que le tomará 1000 veces más de tiempo hacerlo. Ok, para 2015 ya estará. Esperemos, ¿no? Sí. Si acaso. Sí. Sigue. ¿La clasificación del Metal Gear Solid 5 lo ponen como Adults Only o Mature? A lo que tengo entendido va Mature, pero bueno, normalmente cuando, sobre todo en los ESRB, que es la que se encarga de la clasificación en Norteamérica, ahí siempre ponen la clasificación y a la par las razones por la de esa clasificación. Y en este caso de Ground Zero, de Phantom Pain, la clasificación se la va a tener, tiene una de las razones es sexual violence, o sea, violencia sexual. Wow. Entre la razón por la que le ponen esto es que dicen que hay un clip de audio que se puede oír en el juego, en el que claramente se oye cómo se viola a una mujer. Se oye la ropa rasgándose, sí, rasgándose. Se oye la mujer resistiéndose y llorando. Los tipos diciendo palabras lindas que tú dices en la iglesia. Se oye este tipo de cosas, entonces no hay nada explícito, no se ve nada. O sea, imagínate como un audio que tú oyes, listo, nada más. Pero se oye claramente esto, y todo parece apuntar a que se trataría del personaje Quiet, de esta francotiradora en bikini en el desierto. Wow. Sí, es ella, neta, mi respeto a Kojima para tener tantos juegos para hacer sí, eso, porque... Yo también. Si te soy sincero, yo también. Y no sé si tú te acuerdas que Kojima llegó y dijo que Quiet estaba vestida así por una razón y que todo el mundo lo iba a entender cuando jugara el juego y toda la cosa. Yo sé por eso. Sí, siento que puede ser por esto. Esos son huevos, no chingaderas. Sí. Ahora, algo tiene Kojima con ese juego. Digo, ya nos ha dicho una y otra vez que todas las decisiones de diseño de juegos, de trama, en este caso tienen un propósito. No quiero pecar de mojigato ni de purista, y de antemano me disculpo si sueno así, porque la verdad, si hay una cosa que me si hay una cosa que me rompe las nueces, son precisamente este tipo de personas. Pero ¿hasta qué punto podrían considerar ustedes que Kojima está yendo demasiado lejos? Si es un audio, O sea, el debate está ahí, pero tiene sus bases y son argumentos, creo yo, bastante serios para tomar esos comentarios más allá como gente que solo está quejando por quejarse. O sea, no lo veo tan fácil. Lo que pasa aún es que como es una escena de es un clip de audio, nunca ves nada. De hecho, no sé si tú te acuerdas, en Metal Gear Solid Peace Walker igual tienes clip de audios que pones y escuchas lo que tienen que decir los personajes. Sí, parece que es algo muy muy similar a eso. Entonces, mira, por ese lado, mira, lo entiendo. Y soy sincero, no lo veo mal. Si ya es que tú me muestras la escena así de frente de la cara, mira, pues ya tal vez sea un poquito más, más fuerte, ¿no? más chocante, delicado. Más fuerte, sí. Como es solo un clip de audio, siento que se puede manejar bien. Y además, mira, otra cosa, estamos hablando de un ambiente en guerra, donde los soldados... Y así son las guerras. Sí, exactamente, donde los soldados de enemigos no te preguntan, oye, ¿estás bien? Te golpeé muy duro. No, disculpa, tú sabes cómo es esto, perdón. No, ahí la cosa es seria, o sea, no es bonito. Yo estoy leyendo ahorita un libro que se los recomiendo a todos, que se llama The Road, La Carretera, de Cormac McCarthy. Muy buen libro, y en una parte del libro se toca un tema así. Una muchacha le dice a uno de los protagonistas que tiene miedo exactamente de que el protagonista la deje sola y la violen, y que ella ya ha visto que ha pasado antes y todo. Entonces es una realidad, Juan, es una realidad que no es no es que Kojima lo esté haciendo por puro morbo. Si ya ahora que se explica esto de que si esta es la razón por la que Quiet está vestida así, yo te diría, ok, mira, me parece muy bien. O sea, ya entiendo por qué Kojima lo hizo de esta manera, pero la gente no puede esperar que este tipo de juegos se vea así. Y te soy sincero, y siento que aún así en el juego se pueden ver incluso cosas peores. Sí, realmente, porque, o sea, no es por puro amor, como dices, sino pues para desarrollar el personaje, para que tenga profundidad, para que sea creíble, para que tenga impacto en la historia, para que tenga impacto en la gente. Sí, y es que además parece que también, al menos en alguna build del juego, en alguna fase del desarrollo, se podía ver la escena en la que torturaban a Miller. Y para que alguien tenga una idea de cómo queda el Miller, después puede buscar alguno de los videos de los trailers. El tipo queda sin un brazo, sin un pie, ciego. O sea, bueno, la cosa ahí no pinta bien. Incluso yo creo que sí se ve una escena de tortura de Quiet, donde la tienen en una silla vendada, con los pies y los brazos vendados, con una máscara o con un saco, no me recuerdo qué era, y la empiezan a tocar con estos palos eléctricos, electrocutándose. O sea, el juego, si alguien espera que sea que sea bonito y todo, no, el juego va a ser crudo y duro. Y el parque, no se aguanta nada. Sí, exactamente, es una recuérdate que además este juego debería contar la historia de por qué el Big Boss, por así decirlo, se volvió loco y lo hizo pasarse de los buenos a ser los malos. Tienes un punto. Mencionando escenas de tortura, bueno, no es la primera vez que se ocupa, incluso en Metal Gear. Ahí está la escena de electrocución de Snake en el primer Solid. Y luego sí. en el Solid 3 también tiene una muy explícita también. Sí, bueno. Y ahora que lo mencionan, vaya. Hideo Kojima utiliza la industria de los videojuegos como una plataforma, digamos, como una manera de contar una historia. Yo lo he dicho una y otra vez, Metal Gear Solid no es un videojuego, es una novela gráfica. Digo, me parece tan válido usar un videojuego para contar este tipo de historias como las películas, porque en las películas sí, sí. pasa todo esto que dicen y hasta más. Y ¿qué pasa? Bueno, pues sí, la gente se escandaliza, la gente hace su desmadre, pero la película sigue ahí para quien quiera verla. Nada más que si te dicen, mira, esto es lo que vas a ver, si no le haces a eso, mejor ni te acerques. Sí. Fíjate, viéndolo así, hay aún más validez para que Kojima use los recursos que está ocupando para contar la historia que van a ser los dos capítulos de Metal Gear Solid 5. Así sí, ya es que se entiende más. Y es que recuerda que en un videojuego es diferente a una película, a un libro, a una serie de televisión, un cómic, un manga, lo que tú quieras. En todas estas medios para contar una historia que te estaba comentando, es eso, te cuentan una historia. La historia es así, así, así y así. En un juego, a pesar de que el juego sea lineal, a pesar de que tengas que tirar por aquí, tengas que tirar por allá, que te den mil y una opciones, el videojuego, tú vives la historia. ¿Por qué? Muy simple, es en una película, tú estás sentado y no haces nada, y la película ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Lo mismo en un cómic, en un manga, la historia ahí va a seguir, tú nada más tienes que leerla. Pero en un videojuego, tú no haces nada, digamos, tú te quedas ahí sentado, viendo el control nada más, y el personaje ahí se quedará, no se moverá. O sea, hasta que tú no interactúes, hasta que tú no vivas la historia, esta no se llevará a cabo. Y esta es la yo creo que lo que más escandaliza a la gente, que dice, no, pero es que tú eres parte de eso. Pero Wong, si te soy sincero, en el juego The Last of Us hay una escena de tortura que tú te quedas después de que pasa, Dios mío, qué fuerte lo que acabo de ver. No es bonito, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tampoco puede esperar que todas las historias que se cuenten, que se quieran vivir, sean todas de tipo Bob Esponja, tipo Los Padrinos Mágicos, tipo Phineas y Ferb, tipo este tipo de cosas, que todo al final termina, que no, hay cosas muy crudas que pasan todos los días, entonces no puedes tirar solo por un lado. Sí, total y completamente de acuerdo. Bueno, nada más como quería poner aquí, Tuca, tú que estudiaste desarrollo de videojuegos, o sea, si hay que tocar algún tema, yo creo que se tiene que tocar, ¿no? En una historia. Pues sí, realmente es como una regla que aprendí en guionismo. Si la historia lo ocupa, ponlo, que te valga madre. Sí, ahí está. No se pudo haber dicho mejor. Estamos hablando de Hideo Kojima, que es alguien que sabe lo que hace. Bueno, muchachos, pues estas fueron las noticias. Esta última igual puede causar controversia. Personalmente me gusta este tipo de debates, ya que conocemos puntos de vista distintos. Nos vamos a una pequeña sección, nada más donde ustedes, nuestros vecinos que se comunican por cualquiera de las vías de contacto, ya sea por el chat IRC, donde me encuentran como Sander Nexus, o en el grupo de Barrio Gamer Anime Nexus, todas sus dudas, opiniones y comentarios que nos hacen llegar. MST Maniac en el IRC nos comenta sobre lo que ya estábamos hablando anteriormente. Él prefiere seguir cargando con los cartuchos. Yo también, besos locos. Y no hay que olvidar que no todos pueden acceder a las compras en línea. Y eso sí es cierto, las compras en línea están ahora sí que limitadas por tu disposición de un plástico que te permita manejar el dinero, ahora sí que en entornos virtuales. Menciona también, sin mencionar que aparte está la inevitabilidad de tener que conseguirse una tarjeta SD con más memoria. Las tarjetas SD que trae el 3DS y el 2DS son de poca capacidad, 4 GB, uh-huh. Pero bueno, negocio redondo para los vendedores y para la compañía, ¿no? Nos comenta ahí el nombre de un juego que quiere probar, llamado Chain Blaster. Me llamó la atención el nombre. Yo pues ahorita lo voy a investigar terminando el programa. También un saludo enorme al Sensei Inuyasha, que nos está escuchando. Él también está de acuerdo. Las patentes son horribles, está total y completamente en desacuerdo. Nos comenta ya en sentido más de broma, con la apelación de Nintendo a las demandas. Dice, con que no pase como cuando le quitaron la medalla a Bernardo Segura en Sydney 2000, que apelamos y apelamos hasta que nos la pelamos. Pues sí. Un dato interesante que nos proporciona el Sensei Inuyasha sobre los ratings: si es Adults Only, no va a consolas por políticas de las compañías Sony, Microsoft y Nintendo. Se va directo a PC y otras plataformas. Gracias por el apunte. Entonces sí tiene que ser mature. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, muchachos, estas fueron las Gamer News del día de hoy. Espero les haya servido de algo esta información, el pequeño debate que tuvimos al final. Vámonos a nuestro siguiente segmento, que son las reseñas, después de un pequeño break de 10-15 segundos. No se les olvide, están escuchando Barrio Gamer por Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada. Estamos aquí, muchachos, con las reseñas. El día de hoy vamos a tener una de un juego que ya se había comentado anteriormente en el grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. No se les olvide, por ahí los vamos a estar atendiendo y se va a estar distribuyendo contenido del programa, podemos hacer nuestros debates, nuestras recomendaciones, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. El juego que se comentó anteriormente lo había hecho Bardi colocando un video. ¿Cuál será? Bueno, se trata de Beyond Two Souls, un exclusivo de PlayStation 3 que disfruté estas navidades. Mira, quiero empezar diciendo que me gustó mucho y fue una muy buena experiencia. Fue muy interesante, y todo. Ahora, la historia me gustó mucho, fue muy, muy, muy llamativa. Había momentos en los que era un poquito tedioso, pues, pero si le echas lógica, entiendes el porqué de las escenas, porque. Pero, la situación más grande está en que tengo problemas para llamarlo un videojuego. Y lo llamaría más, una película interactiva. Ahora, ¿A qué se debería? El modo de juego, hay muchos eventos de. Hay muchos Quick Time Events o cómo. Ahorita. Todo son elecciones. Siempre vas a tener elecciones. Cada capítulo va a ser así. El problema. Que tuve, o sea, la historia me gustó mucho, la puedes hacer más o menos intensa, dependiendo de lo que tú quieras. La historia ronda alrededor de una niña, una muchacha que se llama Jolie, que está atada a una entidad, a un espíritu. En el mundo, en el universo del juego, hay contacto con lo que es el más allá, ¿verdad? Esta entidad alguien que se murió y pues quedó atado a Joel. Ella puede decirle, ok, mira, la entidad puede interactuar con objetos en este mundo y todo. Muy, muy interesante y todo. La historia tiene buenos plot twists, no te creas, sino muy buenos plot twists. El problema es el peso de tus decisiones, ya que el juego no es lineal, sino que vas recordando los eventos de la vida de ella, pasó esto, y no en un orden lógico, el problema está en que debido a como son flashbacks no lineales, tus decisiones no van a afectar en gran medida al juego. Decisiones importantes es que tal vez en X capítulo mueres y pues de ahí se terminó la historia. O que X personaje te estará esperando tal vez como un personaje más en tal parte más adelante, pero no es algo grande, no es algo de peso, sino que las decisiones están para hacer tu experiencia más o menos intensa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en una parte eres una adolescente, 14, 15 años, que intenta escaparse para ir a una fiesta. Entonces, mira, si nos llega un momento en el que puedes llegar y decir, no, me arrepiento, o no, mira, me voy a la fiesta. Entonces, si vas a la fiesta, pasan X cosas, va por ahí. Pero es eso, en el siguiente capítulo, estas decisiones no se van a ver reflejadas, no van a importar. Y la decisión, o sea, lo que importa más entre capítulos es que un tipo al final del juego tenga un parche en un ojo, ¿no? Así. Eso es todo. Y ahí muere. Wow. Y Incluso hay partes en las que no tiene mucho sentido. En unas estás en una fiesta y te pregunta un muchacho que está interesado en ti, mira, es que por qué estás siendo estudiada y toda la cosa. Entonces tú dices, mira, es que tengo un espíritu rondando siempre conmigo y que puede interactuar con cosas y toda la cosa. Y en eso ponen una canción que al tipo le gusta y dice, oh, me encanta esta canción, vamos a bailar, así, de plano. Y tú como, te acabo de decir eso y no. Entonces, la historia es muy, muy buena, muy interesante. Puede ser más o menos intensa dependiendo de tu personalidad y cómo quieras jugarlo. Pero es más una película que un videojuego. O sea, siento que ya la historia está muy guiada y las decisiones que tiene son relativamente, tienen poco peso argumental, sino que las decisiones son más que todo a nivel de experiencia, qué tan intensa o qué quieres que sea tu experiencia. Ya veo, ok. Comentas, Beyond Two Souls es más parecido a una película que a un videojuego. Entonces, tenemos que abocarnos a los papeles de las personas que participaron en la misma. Así, ¿qué tal estuvo Ellen Page? ¿Qué tal estuvo el señor Willem Dafoe en sus papeles? Fantástico, Wong, fantástico. Hay momentos en los que hay animaciones tal vez un poquito robóticas. Por ejemplo, cuando un poquito fuera de cámara se ve que cuando el tipo está manejando es un poquito tal vez robótico, cosas así fuera del estilo, pero son detallitos menores que tú ves. El mocaption, la captura de movimientos fue fantástica, brutal. Al punto de que mi mamá pensó un momento que estaba viendo una película. Muy, muy buen apartado gráfico, muy, muy, muy bueno. La historia es bastante interesante, bastante, bastante buena, pero es eso, te tiene que gustar las aventuras gráficas, más que todo. Si esperas un juego de acción, de todo, no. Pues no. Eso sí, si a alguien le gustan ese tipo de juegos, o realmente no tiene ningún problema en jugar lo que sea, se lo recomiendo, sobre todo porque tiene la opción de que tú puedes jugar, tú puedes controlar a Jody con un mando y con otro tú controlas al espíritu, a Aiden. Entonces, puedes llegar y estar jugando con alguien y decirle, bueno, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, ¿matamos a este tipo? ¿No lo matamos? ¿Qué hacemos? Ese tipo de cosas pueden hacerle una experiencia aún más interesante. Incluso lo puedes jugar con tu tableta, Wong. No necesitas un DualShock para jugarlo. Con una tableta o un smartphone puedes jugar al videojuego. Un detalle muy interesante, pero sí, la experiencia no es para todo el mundo. Ya veo por qué tuvo puntajes nada alentadores en sitios como Destructoid, que la verdad lo acabaron. Sí, pero al juego. Es muy curioso porque los puntajes son muy dispares. Hay lugares que le dieron 10, 9, 8 y otros que le dieron 4, 5. Todo porque depende mucho de la experiencia que tú vivas. Si te gustan ese tipo de juegos, si no te gustan, es muy, muy complicado analizar objetivamente este tipo de juegos. Oh, ya. Así para cerrar, ajá. Eso es lo que te quiero decir. Como experiencia, yo te lo recomiendo, pero tienes que ir con mentalidad de que no es un juego. No es un videojuego. Yo puedo aguantarte los Metal Gear Solid. A mí sí me podría llamar la atención. No, creo que no. Ahora, okay. Si tú estás con alguien especial y tú quieres pasar un rato con esa persona, ahí lo pueden disfrutar, porque como te digo, oye, mira, ¿qué hacemos aquí? ¿Seguimos adelante o nos echamos para atrás o qué hago? Y ya, bueno, no, mira, hagamos esto y yo controlo a este y tú controlas a este. Entonces, ahí se puede disfrutar más. Pero como experiencia en solitario, tienes que ir con esa mentalidad, y si te molestan ese tipo de cosas, no va a ser un juego para ti. Oh, ya veo. Bueno. Ahora, quiero también decir, kudos por Sony, por apostar también por ese tipo de cosas. No tirar solo a lo tradicional, pues. Sí, total y completamente. Entonces, para cerrar la nota, ¿lo recomiendas? Pero dependiendo los antecedentes que tengas con este tipo de juegos. Correcto, y dependiendo también si vas a jugar solo o acompañado. Oh, ya, muy bien. Bastante interesante su reseña, Bardi. Muchas gracias. Vamos a terminar ya este segmento para irnos a la parte de los lanzamientos. De nuevo, muchas gracias. Entonces ya saben, a lo mejor a quien le lata este tipo de experiencias, este tipo de aventuras, puede darle un vistazo. 2013 creo fue el año de The Last of Us. Pero sí. Juegos como este venían atrás y no estaban, no eran para nada malos. No, realmente no. Muy bien. Aunque te estoy sincero, ahorita estoy jugando nada más, rápido, estoy jugando Ni no Kuni, y para mí Ni no Kuni está fantástico. Otro capado ahí por The Last of Us. Pues sí. Vámonos pues en un pequeño break y regresamos en un momento con la sección de lanzamientos aquí en su bar. Ay, me puse el botón para sacarnos del aire en lugar del patch de radio. Bravo. Oh, bueno, uno pensaría que después de ya casi 2 años la gente sabe hacer un programa de radio en internet. La verdad es que no. Regresamos. No te pierdas Power Up con Tito San, o sea, yo. Pica. Y con Pikachu, o sea, él. Música de anime y de videojuegos con mucho power. Y un tema nuevo cada semana. Los lunes a las 5 de la tarde, hora México. Y los viernes a las 3 de la tarde, hora México. Si eres de otro país, consulta el horario en horarios.animenexus.net. ¿Sale bien? ¿Cómo que no? ¡Oye! No me jodas, fue algo que dijo Bardi acá, detrás de los micrófonos. Bardi, ¿con qué noticias se encontró usted? Así que lo dejó todo guatafaqueado. Que quieren doblar Metal Gear Solid 5 en castellano de España, pues. Y no me gusta, no me gusta. El doblaje españolete nunca me ha gustado. Mira, lo único que me gustó fue en los Prince of Persia de PlayStation 2. Oh, no los he visto. Bueno, no los he no los he checado. Es más que todo porque siento que ese tipo de doblaje le quedaba bien para un juego ambientado en Persia hace mucho tiempo. Lanzamientos, muchachos, lanzamientos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos para empezar dos lanzamientos que van a ser el 14 de enero, que viene siendo este martes ya. Uno para PlayStation 3, otro para el 3DS. El primero de ellos, Assassin's Creed Liberation, una versión en HD de un juego que originalmente fue lanzado en PS Vita, ¿me dices? Sí, correcto. Ok, ¿tienes más datos de él o sabes si es una historia que se junta una historia alterna, un spin-off de Assassin's Creed 3 o 4? Es una historia paralela que ocurre al 3. Y que no participa directamente Connor, el personaje principal de Assassin's Creed. Connor, Desmond, perdona. No es un mal juego realmente. Fue un juego que salió para en Vita en 2012, creo que fue, sí. Lo que se hizo fue, bueno, se rescaló un poquito más a tener resolución más alta. Por ende necesitaba unas nuevas texturas y vámonos. Sí, viene siendo más o menos el mismo juego. Creo que está con precio reducido, si mal no me equivoco. Pero eso, por ahí va el juego. Tienen que trabajar en eso para esta generación, ¿eh? Digo, ya. O sea, ya se tiene la infraestructura para esos malditos 60 frames por segundo. No sé cómo le van a hacer, pero si se promueven como HD, carajo, al menos hagan su trabajo en HD. Sí, sí. El otro es un juego para Nintendo 3DS, lanzado también este martes, llamado Eterno Blade. A mí personalmente me llamó mucho la atención la manera en la que lo describen. Es como si se mezclara, según estoy leyendo, Muramasa con Castlevania y elementos de Braid. O sea, un hack and slash para 3DS. Juego indie desarrollado por el estudio Corsell. No sé. Siento, tal vez en una 3DS XL se pueda ver mejor, pero siento que la pantalla de la 3DS es muy pequeña para un hack and slash. Habría que verlo ya jugándolo y todo, cómo se siente. Sí. Aparte, bueno, no sé cómo se clasificara el Kid Icarus Uprising, pero también me parece que es un juego de este corte. Entonces, creo que hay un... Me parece que hay antecedentes, buenos antecedentes, de que un juego de este tipo puede irle bien. No digo que sea malo, sino me refiero más que todo a la cantidad de enemigos que puedes poner en pantalla, a... Lo reducido de la experiencia. Sí, exactamente. Es eso. Va por ahí, pues. O sea, quizás. Como te comento, no sé, porque no he tenido la oportunidad de jugar un hack and slash en 3DS, pero son inquietudes que tengo ahorita. ¿Cómo? Perdón. O sea, no he tenido la oportunidad de jugar un hack and slash en 3DS, ajá, pero... son inquietudes que tengo ahorita. Mira, no sé cómo va a ser el tamaño de la pantalla y todo eso. Es como intentar jugar un shooter en primera persona en el por ejemplo en el PSP. Muy incómodo, pues. Bueno, usted ya jugó Muramasa y le encantó por lo que nos ha comentado. Entonces. Sí, pero recuerda que Muramasa fue en el Vita, una pantalla más grande, en semi HD, creo que es que le llaman, una cosa así. Ajá. Ok. Sí, tienes un punto. Bueno, de ahí en fuera no encuentro todavía no encuentro algún otro lanzamiento importante, interesante, o que en lo personal a mí me llame la atención. No sé si ustedes por allá, muchachos, tengan alguno. No, sinceramente. Sinceramente no. Muy bien. Entonces, pues vamos cerrando el programa del día de hoy. Ruba, ¿ibas a decir algo? No, no se me ocurría nada. Ah, bueno. Perdón. No hay cuidado. Así es como cerramos entonces, muchachos, el primer Barrio Gamer del 2014. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, por su preferencia, por su participación. Saludos enormes y muy en especial a el Sensei Inuyasha, a MST Maniac, a Pochi, que también estuvo participando, a todos los que estuvieron al pendientes, a Mayovanex, Luna Ureña, que nos estuvo escuchando también, a Osmar Carrera, que comentaron en la imagen que puse en la página de Anime Nexus. Ahorita le vamos a responder su duda a Osmar. Muchas gracias a todos. Propósito para de 2014 para su servidor: subir los podcasts inmediatamente después de que se hace. Yo sé que no es la primera vez que lo digo. Yo nada más digo, esperen sorpresas. Esperen sorpresas. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias por el beneficio de la duda. O la resignación, lo que le quede mejor. Siento que quedó malo segundo, pero bueno. Desde Costa Rica, Rubén Bardi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ander, y tranquilo, que no se me ha olvidado que tienes que pagar una apuesta. Nada más estoy pensando a ver qué te pongo a decir, pero no te preocupes. Claro, claro. Ruba, muchas gracias por estar con nosotros. No, contrario, gracias. Nos vemos y que tengan bonito año. Muchas gracias, igualmente. Domingo 19 no vamos a transmitir. Su servidor tiene evento ese fin de semana, entonces no podemos hacer el programa. Regresamos el 26 de enero, un domingo más, con segundo programa del año. Que os vaya la fuerza ninja, os acompañe. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Chao, chao. Hasta luego, gente, se cuida. Chao, feliz año. Bye.